Laura Bozzo. ¿Qué pasó con Laura Bozzo? Laura Bozzo está teniendo muchos problemas en México. Esta peculiar conductora que durante mucho tiempo estuvo aquí en Perú e incluso ha llegado a renegar del país, de nuestro país, en tierras aztecas, se metió en problemas debido a este terremoto que ha sucedido en el país del norte, ¿no? Hay periodistas que la han denunciado por maltratar damnificados. Vamos a hablar un poco de eso. Y también, como segundo tema, también el Parlamento Europeo suspendió la votación para que los peruanos tengamos exoneración de visas hacia Europa, ¿no? Ponemos este tema porque en el primer programa, donde Enrico Madico nos comentó pues de que hay muchos punteños en el extranjero, entonces nos preocupa ese tema, ¿no? Porque los peruanos podemos salir al extranjero sin visas. Vamos a hablar un poco de ese tema también del Parlamento Europeo. Y también el Perú-Bolivia sin público. Este encuentro por la clasificación, bueno, el Perú ya no va a clasificar obviamente para el Mundial de Brasil del próximo año, pero obviamente vamos a hablar de Perú y Bolivia van a jugar sin público. Esos son los tres temas que tenemos para hoy en la nota de la semana. ¿Vamos con música? Vamos con música y regresamos con nuestro primer tema, Laura Bozzo y sus problemas en México. Estamos en Radio La Punta. The only thing we know how to do, said it's the only thing we know. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room. Estás en lapuntaradio.com. 5:23 de la tarde, estamos en lapuntaradio.com. Yo soy Carlos Tello y esta es la nota de la semana. Hoy estamos reemplazando a Renzo Fígalo, que se encuentra en el centro de nuestra ciudad, en nuestra capital, en el centro de Lima, trayendo los últimos ejemplares del número de octubre de periódico La Punta. Para irnos chequeando algunos temas actuales que está sucediendo ahorita, lo que está pasando ahorita en Lima, en el Callao, en el Perú. Bueno, ya el Señor de los Milagros, el Cristo Moreno, acaba de realizar su primer recorrido en el centro. Lima está vestida de morado totalmente, las avenidas limeñas están copadas por la presencia del Cristo de Pachacamilla. Así que si van a ir al centro, tomen sus precauciones, ya saben, eviten ir por Tacna, por las avenidas clásicas donde transita el Señor. Y en el mundo del deporte, la Liga Española, el Barcelona acaba de golear 4-1 al Valladolid con un doblete de Alexis Sánchez, el chileno. El equipo azulgrana ha logrado su octavo triunfo consecutivo en esta liga. Neymar anotó un gol y dio un pase de gol. Vamos con nuestro tema, el tema de este bloque, Laura Bozzo. Todos los peruanos recordamos a Laura Bozzo por sus programas peculiares, programas en los años 90, programas donde verdaderamente se hacía escarnio de la pobreza de muchas personas, donde se abusaba de su situación para exhibirla de una manera muy, muy morbosa. Pero vamos a ver qué ha pasado en México. En el país azteca, la periodista Carmen Aristegui ha criticado el show que ha montado Laura Bozzo al visitar la zona afectada por los fenómenos naturales en el país azteca. Los televidentes mexicanos han levantado su voz para pedir a los ejecutivos de Televisa que Laura salga del aire. Es curioso, el programa de Laura Bozzo es uno, si no es el más visto de Televisa, y está perdiendo credibilidad. Los televidentes están pidiendo que salga del aire y se lo están pidiendo a Televisa. Televisa, amigos, el gran monstruo de la televisión azteca. Laura Bozzo se ha pasado por las dos grandes cadenas televisoras de México. Pasó de TV Azteca a Televisa. Y ahora sus televidentes, sus antiguos hinchas, porque ha tenido gran popularidad en México, están pidiendo que ella salga. Por ejemplo, hay una asociación que se llama A Favor de lo Mejor. Ellos están insistiendo que el espacio de Laura Bozzo se ha retirado porque difunde contenidos reprobables. Según dicen, el intercambio de acusaciones entre Carmen Aristegui y Laura Bozzo ayudó a que la gente manifestara nuevamente su disgusto ante contenidos que no son edificantes. No se debe comercializar tragedias nacionales, señala Francisco Javier González Garza, presidente ejecutivo de la Asociación A Favor de lo Mejor, en una entrevista brindada al decano de la prensa mexicana, el diario El Universal. A propósito de este tema, en proceso, se explica que Laura ha violado más de una disposición al presentarse como parte del grupo de socorristas relámpagos de Estado de México, sin haber recibido capacitación ni estar inscrita en el equipo de voluntarios. O sea, ella se vistió de rescatista para difundir lo que es la información que sucedía en el momento de este desastre natural. Asimismo, se denuncia que Televisa utilizó un helicóptero del Estado de México no para llevar víveres y material de emergencia a la zona afectada, sino para trasladar a Bozzo y a su equipo a grabar un telemontaje el pasado 19 de septiembre. O sea, que Televisa utilizó un helicóptero, un medio de transporte estatal público con fines lucrativos para grabar un programa de Laura Bozzo. Totalmente reprobable. Los mexicanos están muy, muy molestos en internet. Ustedes pueden ver centenares de memes pidiendo la salida de Laura Bozzo. Pero, interesante, esto es lo que está pasando con, valgan verdades, nuestra compatriota en México. Pero algo muy similar pasó con ella aquí en Pisco. Muchos recordarán que Jaime Bailey hizo una gran campaña trayendo señoras del puerto sureño a denunciar de que Laura Bozzo hizo lo mismo que está haciendo en México durante el terremoto de Pisco. Se presentó en casas destruidas, grabó con ellos. Recordamos, por ejemplo, a Laura Bozzo abrazando a una niña. Una niña de la cual la madre dijo después, me pagaron, ¿no? Y está sucediendo lo mismo está sucediendo. Pero ahora pensemos un poco. ¿Reaccionamos acaso los televidentes peruanos de la misma forma en que están reaccionando los televidentes mexicanos? ¿Fue tan fuerte la protesta peruana como lo está haciendo la protesta mexicana? Debemos pensar un poco en esto, porque Laura Bozzo es uno de los productos televisivos que hemos heredado de esa década infausta de los 90, ¿no? Donde tanto morbo fue difundido por los televisores nacionales y donde, valgan verdades, nuestra televisión tocó fondo. Tocó fondo con programas, por ejemplo, que ustedes pueden ver en YouTube, donde los extranjeros se burlan de que los peruanos, por ejemplo, con el perdón de la expresión, lamen axilas por dinero. O sea, vemos cuál ha sido el fondo que ha tocado esta señora, cómo está teniendo éxito en México y cómo está cayéndose su imagen en el país mexicano. Según los medios escritos mexicanos, también dicen que Proceso señala en su informe que el rating de Laura ha ido en descenso desde que se estrenó en enero del 2011. A esto se suman las denuncias de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, contra Alonso por insultar y denigrar a las invitadas a su programa. Así que es un verdadero terremoto contra la figura de Laura Bozzo, contra esta polémica mujer que empezó su carrera como regidora en la Municipalidad de Lima, que luego tuvo sus programas de talk show en el Canal 4, en Canal 5, que estuvo muy vinculada al Servicio de Inteligencia, que estuvo muy vinculada a Vladimiro Montesinos, que estuvo presa, que tuvo que partir a México porque en el Perú se logró un gran rechazo hacia ella. Y que ahora, pues, hasta en México, en el centro de la televisión latinoamericana, está siendo rechazada. ¿Cuál será el futuro de Laura Bozzo? Es una pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿no? Un personaje digno de estudiar, interesante para estudiar, porque ha sido un boom televisivo. Explotando lo malo, sí, pero ha sido un boom. Para pensar un poco cuál es la realidad de nuestra televisión nacional, de la televisión peruana y de la televisión en toda América Latina. Son las 5:30 de la tarde en La Punta, en Chucuito, en el Callao y en todo el Perú. Estamos en vivo a través de lapuntaradio.com. Estamos en la nota de la semana. Hoy yo soy Carlos Tello y estamos reemplazando a Renzo Figalo, que se encuentra en el centro de Lima trayendo los últimos números de la edición de octubre de Periódico La Punta. ¡Vamos con música! Vamos con música y regresamos después de dos canciones con la nota de la semana. Yo soy Carlos Tello y esto es lapuntaradio.com, una señal diferente. Te dé yo la razón, malvada, y me sale. estás en lapuntaradio.com. Cinco y 39 de la tarde en La Punta, en Cantolao, en el Callao y en todo el Perú. Estamos en lapuntaradio.com, una señal diferente en la nota de la semana. Yo soy Carlos Tello y no está con nosotros Renzo Figalo en esta edición porque él está en el centro trayendo las últimas ediciones del periódico La Punta para repartirlas en la noche. Y justo en la noche, bueno, a partir de las 7 y 30, en La Punta celebraremos el show de aniversario por los 98 años de aniversario de nuestro distrito. ¿Quiénes estarán? Estarán el dúo Punto y Coma, Miguel Ruiz, el Marc Anthony peruano, y Flashback, todo esto en la zona de eventos de la playa Cantolao a las 7 y 30 de la noche. La entrada es libre, así que todos nos vamos para Cantolao a las 7 y 30 de la noche. Y si no vas para Cantolao, te quedas en la señal de lapuntaradio.com, una señal diferente. 98 años de La Punta como distrito. Un aplauso por eso, ¿verdad? Y también hay otro anuncio que vamos a hacer para muchos vecinos punteños que quizá mañana tengamos que salir hacia el centro de nuestra ciudad. Mañana la Avenida Brasil va a ser cerrada entre las 9 y 30 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía, entre las cuadras 23 y 24 de la Avenida Brasil. Así que si van de sur a norte, por ejemplo, si van de La Punta hacia el centro por la Brasil, tienen que acoger el desvío por la Avenida San Felipe y luego doblar por la Avenida Garzón y luego irse de frente hasta el centro. Y si utilizan la Brasil para venirse hacia La Punta, vénganse por el Lobo Lognesi, entran a Arica, se meten por las calles de Breña, luego salen hasta la Avenida Bolívar y de ahí entran hacia la Avenida La Marina por Sucre. Eviten la Avenida Brasil mañana por la mañana porque habrá una actividad de pasacalle. ...98 años de La Punta... ...98 años de creación como distrito, hoy todos a las 7 y 30 de la noche en la zona de eventos de la playa Cantolao. El segundo tema para la nota de la semana. Muchos punteños sabemos que tienen parientes en el extranjero. Hay familias punteñas enteras que están en el extranjero. Esto es algo normal en todo el país. Todos tenemos un pariente que quizá pueda vivir en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y bueno, hace unos meses hubo una gran alegría entre los peruanos cuando nos enteramos de que el Parlamento Europeo iba a exonerarnos a los peruanos de visa de turistas para entrar a la Unión Europea. Bueno, lamentablemente nos queda anunciar de que el Parlamento Europeo ha suspendido la votación del pedido para que nos exoneren la visa hacia la Unión Europea. Realmente una pena, porque se aumenta el plazo para los connacionales que quisiéramos visitar la Unión Europea, los grandes países del viejo mundo, por unos años más, limitando un poco el tránsito entre personas, demorando lo que es pedir una visa. Yo creo que todos los que nos están escuchando y han tenido la oportunidad de pedir una visa hacia Europa saben que es un trámite muy, muy complicado, que son muy minuciosos en pedirte cuentas bancarias, en pedirte certificado de aquí, certificado de allá, documento de acá, cuenta de allá. Y realmente creo que hubiera sido muy bueno de que la Unión Europea entienda de que el Perú, y junto con Colombia, que éramos los dos países que solicitábamos la exoneración, somos países muy importantes ahora en la relación entre el viejo mundo y el continente americano. Hay muchos europeos que están viniendo al país y hay muchos peruanos que también que están yendo a estudiar a las universidades de, por ejemplo, de España, a las universidades de Italia, a la Gran Bretaña, a Francia, a Alemania. Hay muchos jóvenes peruanos en Alemania estudiando. Esta propuesta hubiera aligerado los procesos de viaje. Si ya viajar hacia Europa es muy, muy complicado por la gran travesía que demanda cruzar el Océano Atlántico, parece que ir a las embajadas seguirá siendo un problema para todos para solicitar la exoneración. Como sabemos, para ilustrar qué pasó en el Parlamento Europeo, cito, ¿qué pasó? La suspensión fue aprobada por 32 votos a favor y 24 en contra. Como recordamos, esto fue un pedido que hiciera el presidente de la República, don Ollanta Humala Tasso, en conversaciones con el presidente del gobierno español, don Mariano Rajoy, y con el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso. Así que a esperar, Si queremos viajar como turistas a París, a Madrid, a pasear por Roma o por Berlín, tendremos que esperar un poco más. O si lo quieren hacer ahora, a soportar el tremendo trámite que supone pedir una visa. ¡18 grados! En Lima y en el Callao está haciendo calor. Hoy nadie sabe cómo, pero salió un sol de la nada. Esta semana ha estado muy en refría, como queriendo que salga el sol. Y el sol salió hoy sábado por los 98 años de aniversario del Distrito de la Punta. Así que salud por eso. Bueno, pero de celebrar los 98 años de nuestro distrito, vamos a algo triste, ¿no? La selección peruana de fútbol. Porque Don Manuel Burga Seoane, el peruano más querido de la historia, creo, acaba de retirar la apelación y ha aceptado que Perú juegue sin público ante la selección de fútbol boliviana. El mandamás de la Videna tomó esta decisión tras darse cuenta que la FIFA podía cerrar el acceso al público en el debut eliminatorio rumbo a Rusia 2018. La Federación Peruana de Fútbol desistió de la apelación que presentó la FIFA luego del castigo que se ha interpuesto a nuestra selección de jugar el próximo partido de eliminatorias sin público en el Coloso de José Díaz, en nuestro Estadio Nacional. Luego de la sanción, que incluye un pago de $22,000, Manuel Burga, presidente de la Federación, ha presentado un documento de apelación que generó que el castigo quede temporalmente sin efecto. Pero es hasta que el comité de apelación se pronunciara al respecto. No obstante, la Federación Peruana de Fútbol, la Videna, hoy ha desistido de la apelación que fue realizada hace unos días y ya pues se ha aceptado jugar a puertas cerradas contra la selección del altiplano. ¿La razón? La posibilidad de que el comité haga efectiva la sanción, pero esta vez en la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial a jugarse en el año 2018 en Rusia. Según declaró Javier Quintana, el secretario de la Federación Peruana de Fútbol, lo que se ha acordado es acatar la sanción y desistir de la apelación. La razón fundamental es porque es un riesgo tremendo que nos ordenen el cierre en la primera fecha del próximo proceso. O sea, para no empezar salados el proceso a Rusia 2018. Último, nadie va a ir. Angelito Coña dice que nadie va a ir. Y eso es cierto, porque así como estamos, creo que la selección peruana va a terminar como Alianza Lima, recurriendo a un técnico momentáneo que supla a Sergio Markarián, que se va y no se quiere quedar, según se sabe, según trasciende, porque la gente está que le ruega y el Manan Canchu no quiere quedarse en el país. 5:47 de la tarde en lapuntaradio.com, una señal diferente. Eso es la nota de la semana. Yo soy Carlos Tello. Renzo no está hoy con nosotros, pero por la noche ya estará con ustedes la edición de octubre del periódico La Punta. Pausa musical y volvemos con el último bloque. The mountain top, walk on water, I got power, feel so royal. for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mound. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. En la cama, que los viajantes se van a respuestas en lapuntaradio.com. 5 y 54 de la tarde. Estamos en lapuntaradio.com. Una señal diferente en la nota de la semana. Hablando de lo que pasó en la semana, ya terminando nuestra hora, porque a las 6 en punto viene don Enrique Madico con la Hora Unión. También les avisamos de que hoy es el show de aniversario por los 98 años de nuestro distrito. Estarán el dúo Punto y Coma, Miguel Ruiz, el Marc Anthony peruano y Flashback, todo esto en la zona de eventos de Cantolao a las 7 y 30 de la noche. La entrada es libre, así que todos a Cantolao por los 98 años de nuestro distrito. ¡Claro! No, es verdad, pues si que puede que haga frío, ya pues se quedan escuchando entre amigos con Ángel Coveña, pues, ¿no? Algo rápido para comentar lo último que está sucediendo. Pacífico le ganó 2-1 a Garcilaso en la agonía con doblete de Cantoro. El argentino marcó el tanto del triunfo a los 91 minutos de penal. Y los cusqueños pueden ser alcanzados mañana en la punta por Cristal. Yo que apostaba que iba a ser mi final Garcilaso Intigas, pero ya fue. Por cierto, todo el mundo está hablando ahorita en redes, en internet, que cómo no se percibe la Teletón. Está en nada. Esta ha sido la Teletón más misia todos los años, ¿eh? Si ayer arrancó en el 13, pues cuando arrancas en el 13 porque tienes mala suerte. El 13 nadie lo ve. El 13 solo se ve en Champions. Nadie más. Eso de... Y se ha criticado que eso mucho de súmate a la Teletón es una estrategia política de un candidato político, de un presidencial, que su partido se llama Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski. Así que todo tiene un lenguaje de traza, ¿no? Y curioso, porque el Teletón está perfil bajo. Mira, en la página del comercio revientan cohetes que Cristian Domínguez y Rosana Fernández Maldonado han sido John Travolta y Olivia Newton-John en un mix de gris. Pero nadie lo ha visto. Y tan que se turnan. Realmente muy, muy, muy misia la Teletón de este año. Y da pena porque es... Supuestamente la Teletón siempre ha sido para una buena causa, que son los niños de la clínica Hogar San Juan de Dios. Sí. A veces extraña a don Ricardo Belmont, porque él tenía más conexión con la gente, como que se puede decir. Estamos sobre la hora, son 5 y 57 de la tarde. Esto fue la nota de la semana. Yo soy Carlos Tello. Quizás estemos la próxima semana a las 5 de la tarde, siempre en lapuntaradio.com, una señal diferente. Sigue detrás de nosotros, sigue don Enrique Madico con la Hora Unión de 6 a 7 de la noche. Luego sigue el tango, el delicioso tango para transportarnos a los arrabales bonaerenses. Y a las 8 está, como siempre, el gran Ángel Coveñas con Entre Amigos, con un programa especial que siempre prepara sábado a sábado. Quien estuvo con ustedes hoy fue Carlos Tello. Son las 5:58 de la tarde. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches, La Punta. A disfrutar la programación de lapuntaradio.com, una señal diferente. Hasta la próxima semana. Chau. Just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin'. Put that thang thang, girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke my... Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. LaPuntaRadio.com.